bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano, la cancha que los parió. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana, que también se transmite allá en el sur de nuestro Valle de Punilla por Radio Roja, allá en la República de Casagrande. Hoy lunes 26 de noviembre, arrancamos un cochitín tarde, 12:32 en este maravilloso lunes con lluvia que nos riega nuestro hermoso valle. Tenemos un montón de información para compartir con todas y todas. Y si querés comunicarte con nosotros o con nosotras, puedes hacerlo a nuestras vías de contacto, que son en el celular 3548-15-600-150. Ahí podés mandar tu WhatsApp, tu mensaje, pedirnos un tema, hacer una crítica. Podés compartir información. Si sos deportista, te dedicas a algún tipo de deporte, podés comunicarte con nosotros. Y ya te sumamos al equipo aquí de La Cancha que los parió. También tenemos nuestro Facebook, puedes seguirnos por el Facebook, Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. También tenemos nuestro correo electrónico, Radio Panamericana Huerta Grande @gmail.com. También puedes visitarnos aquí en la cooperativa Liancay, Calle Argentina 1050, Barrio Panamericano, Huerta Grande, aquí en el Valle de Punilla. Para el día de hoy tenemos varios temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Estamos hablando de la Liga Departamental de Punilla. Nuestro amigo Maxi Bresan va a estar en comunicación telefónica comentándonos todo lo que pasó este fin de semana en lo que es el fútbol local de nuestro valle. También vamos a estar hablando de la fecha intermedia que se jugó de la Superliga a nivel nacional. Tenemos que jugó también Racing de Córdoba, jugó Instituto. Así que vamos a estar repasando los resultados del fútbol grande, por así decirlo. También tenemos noticias de las chicas que están allá en Brasil. Estamos hablando de la Guay Urquiza, que está disputando la Copa Libertadores del fútbol femenino. ¿Y qué no habrás escuchado de la superfinal que no vas a escuchar aquí? Sí, tenemos cosas para decir diferentes también al respecto de esta superfinal vergonzosa, bochornosa, que nos deja un poco en evidencia lo que nos sucede como sociedad. nos vamos al primer tema. Vamos a escuchar a Celso Piña, Fiesta en San Jacinto, y ya volvemos en la cancha que los parió. El rebelde del acordeón y toda su flota presentando el sonido de la ciudad de las montañas. Yo la veo que camina sin voltear. Ella sabe que no la dejan de admirar. ¿Qué será lo que tiene? Nadie se lo puede explicar. Y todos dicen que es mucho presumir y no conocer. Y para todo el mundo, Colombia, puro sonidero machín. Y es Celso Piña y su ronda Bogotá. Vive siempre preocupada por ser la mejor. No descuida los consejos. No a los sueños de la otra. No te pintes tanto la boca. ¿A quién quieres tú impresionar? Con esos ojos que miran a matar. Me vuelve loco. Pasar, nadie te lo va a anunciar. Y te digo que lo que tú tienes nunca se te puede acabar. Muy bien, y a las 12 y 40 minutos de este lunes 26 de noviembre tenemos el agrado de presentarle a nuestro querido amigo Maxi Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Buenos días, Maxi, ¿nos escuchás? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen día para vos, Maxi, para toda la audiencia. Buenos días, querido, buenos días. ¿Qué tenés para compartirnos en este fin de semana en nuestro valle, Maxi? Bueno, instancia definitoria porque se está jugando el torneo clasificación de esta Liga Departamental de Fútbol. Allí están puestas a decisión tres plazas para el torneo provincial de la Unión de Ligas. Lo venimos comentando semana tras semana. Bueno, este fin de semana se disputaron las semifinales. En el partido que disputaron en Cosquín, Independiente y Matienzo, fue victoria para los visitantes, para el conjunto de Villa de Soto, que se impuso 3-1 sobre el de Cosquín y de esta forma avanzó a la instancia final, digamos. Ya logró su clasificación al provincial y va a estar definiendo con el otro ganador, 25 de mayo de la cumbre, que en su localidad venció 2-1 a Leones de Saldán, y de esa forma acompañará al conjunto de Villa de Soto en lo que será el próximo provincial, allá a disputarse por la fecha aproximadamente de marzo, ¿no?, del año 2019. Uh-huh. Así que tenemos representantes de la Liga de Punilla, Matienzo de Villa de Soto y 25 de mayo de la cumbre, asegurados para disputar el próximo provincial. Bueno, las felicitaciones a la gente de Villa de Soto y también a la gente de la cumbre, ¿no? Conocemos, yo personalmente conozco bastante el trabajo que hacen en ahí en la cumbre en 25 de mayo, y hacen un trabajo muy muy lindo en toda la gente del Club Patriota. Se hace fuerte también en su cancha, ¿no? Sí, un club que de local se hace muy fuerte. Recordemos que esta instancia de semifinales era a un solo partido, uh-huh, con sorteo, donde iba a ser la localía. Tuvieron la suerte, tanto Independiente como 25 de mayo, de ganar ese sorteo y de quedar como locales. Bueno, 25 de mayo lo pudo aprovechar, Independiente no, terminó cayendo ante Matienzo, pero el Patriota de 25 de mayo de la cumbre va a poder disputar el año que viene un provincial que será seguramente muy interesante, donde hay ligas de las más importantes. Estamos hablando de la Liga Cordobesa, la Liga de Río Cuarto, la Liga de Villa María, ligas que son fuertes a nivel provincial y que van a estar con sus representantes en este torneo. Bueno, la felicitación entonces, y bueno, y a laburar, a laburar, porque se vienen días más complicados, ¿no?, en otro tipo de competencia, ¿verdad? Sí. Para hacer un repaso de en algunas otras noticias de otro orden que no tienen que ver con el fútbol, uh-huh, hay que decir dos cosas. Una, la injerencia que ha tenido Santiago Coraza en, uh-huh, el equipo de enduro, de motociclismo, en el torneo internacional llevado adelante en Chile. ¿Sí? Allí formó parte de la selección y tuvo un muy buen rendimiento el deportista oriundo de Huerta Grande, ¿eh? Sí, Santiago Coraza es vecino aquí, o por lo menos la familia vive por acá cerca. Sí, así que bueno, buena actuación para él. Y si hablamos de buenas actuaciones y vamos a referirnos al básquet, Racing de Valle Hermoso, el equipo más 35, uh-huh, que representa la institución de Valle Hermoso, estuvo compitiendo en un torneo nacional de jugadores retirados en San Francisco, en las excelentes instalaciones que tienen el Club San Isidro de San Francisco. Recordemos, equipo de paso en el TNA. Bueno, allí los chicos de Valle Hermoso se trajeron la victoria, disputando la final frente a Independiente de Cosquín. Los dos representantes de Punilla que fueron a competir terminaron disputando la final. Así que, bueno, muy contenta la gente de Valle Hermoso con esta victoria, y específicamente los chicos del más 35 que se quedaron con este torneo. Bueno, que para valorar también dentro de los clubes, ¿no?, que los dos finalistas pertenezcan aquí al Valle de Punilla, ¿verdad? Sí, que se le dé importancia a otras actividades, que además del fútbol, que es muy popular y que lo sigue mucha gente, que también en otras disciplinas puedan tener sus espacios. Así que la gente de Valle Hermoso, que además, te comento, va a estar organizando la instancia final. Los mismos chicos que disputaron la competencia en San Francisco están en la final en la competencia de Punilla. Y este sábado, primero de diciembre, en las instalaciones de Racing se van a estar llevando a cabo esa final. Juegan Calf, lo que es un equipo de rejuntados de ex jugadores de La Falda, frente a Racing de Valle Hermoso, la final del torneo de Punilla más 35, que se llama AMBAP, Asociación de Amigos del Básquet de Punilla. Muy bien, bueno, entonces tenemos ahí para todas y todas que quieran llegarse al Club Racing de Valle Hermoso, ahí en la sede estamos hablando, ¿no? Ahí cerca del centrito. Ahí donde está situada la cancha de básquet, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, este sábado primero de diciembre, a ver un buen básquet, la final de aquí de Punilla. Sí, sí, donde van a poder ver al campeón nada más y nada menos que al campeón que se consagró en San Francisco, y un buen nivel de básquet, seguramente con un buen buffet y siempre bien atendido por los chicos allí. Bueno, ahí la invitación queda hecha entonces. ¿Tenemos idea de a qué hora sería el partido, por lo menos que se abre la cancha, digamos? Mira, suelen estar arrancando a las 16 porque juegan dos o tres partidos, porque también se va a jugar por el tercer y cuarto puesto, por el quinto y sexto puesto, bueno, el resto de los partidos, que va a estar arrancando a las 16, o sea que para calcularle la final estará tipo 20, 21 horas. Muy bien, hecha la invitación entonces a la finalísima del Valle de Punilla, ni más ni menos que con el campeón Racing de Valle Hermoso, ¿no? Sí, ¿alguna información? De verlo también a los chicos que fueron campeones, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? El reconocimiento también a los chicos que vienen de, ni más ni menos, de traer la copita. Bueno, la copita no, la copa. Che, ¿alguna info más, Maxi? No, solo recordar eso, que en Punilla seguramente mañana en la reunión de la Liga Departamental de Fútbol se va a estar tratando el tema de finales anuales, tanto en las divisiones inferiores, en reserva, en el femenino y también en la competencia de primera. En la que corresponde a primera van a estar disputándola Crecer de Montecristo y Martín Ferreira de Malagueña. Muy bien, entonces está confirmado que la final la va a jugar Martín Ferreira, porque... Sí. Finalmente se arregló el problema económico que tenía el conjunto de Malagueño, arreglaron ese inconveniente que tenía el conjunto de Martín Ferreira, va a estar disputando la final para ver quién va a ser el representante de Punilla en el nuevo torneo FEDA. Con el torneo regional Federal Amateur estamos hablando, ¿no? La primera edición. Exactamente, un nuevo formato de este torneo que incluirá a los equipos del torneo Federal B, antes era el torneo Federal B, equipos de la zona de muy buen nivel, el descendido del Federal A, y los campeones de las respectivas ligas que decían participar en el torneo. Bueno, bien ahí, entonces se va a estar definiendo la fecha de la finalísima que va a dar ese espacio en el torneo regional. Muy bien, Maxi, impecable como siempre. Realmente completísima la información, tuvimos de todos los deportes. No sé, ¿algo más para aportar? No, solamente eso, que estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede seguramente mañana en la reunión del día con las definiciones de los horarios y las sedes de las finales anuales. Excelente, Maxi. Te saludamos desde Radio Panamericana y agradecerte como todos los lunes. Dios mediante, el lunes que viene estaremos comunicados. Y dejen de mandarme saludos para el sábado adelantado por el aniversario de La Pana. Bueno, muchísimas gracias. Lo esperamos acá en La Matera. Arranca la fiestita, un fiestón más que una fiestita del tercer año de Radio Panamericana. Me imagino que va a venir, ¿verdad? Nos vamos a llegar así a compartir con los amigos. Muy bien, Maxi. Traiga toda la familia, los chicos, las chicas, vénganse todos. Muy bien, así estaremos. Entonces. Muy bien. Bueno, Maxi, un lujo, hasta la próxima. Un abrazo. Muy bien, y ahí escuchamos la palabra de Maxi Bressan, un especialista en el deporte local de aquí del Valle de Punilla. Un placer que tenga su columna aquí en La Cancha que los parió. Y nos vamos al segundo tema de este mediodía, arrancando la tardecita. Vaya a saber si es buen día o buenas tardes, ¿sí? Nos vamos con Celia Cruz. Vamos, Celia Cruz, ¿la conoce? Y volvemos enseguida. Festejar el encuentro, la comunicación. Festejar. Festejo Panamericano. Radio Panamericana FM 99.3 cumple 3 años haciendo comunicación popular en Punilla. ¿Te lo vas a perder? Radio Abierta. Conversatorio. Tocan los amigos de la ley. Te esperamos el sábado 1 de diciembre desde las 21 horas en La Matera, calle Argentina 1100. Barrio Panamericano, Huerta Grande. Tocan los amigos de la ley. De todo el país. Y después de esta música tendría que venir Macaya Márquez, pero bueno, aquí estamos, seguimos en la cancha que los parió. Y esta cortina nos lleva al fútbol nacional, al deporte grande, al fútbol grande y mafioso de nuestro querido y hermoso país, que tenemos para comentarles que hubo fecha en el medio de todo este quilombo de la super gran mega final de la Copa Libertadores. Este viernes hubo fecha y el domingo también. El viernes jugó Belgrano, ¿sí? El Pirata cordobés se hunde un poquito más en casi una barranca sin freno. Frente a Atlético Tucumán, cayó 3-1 aquí en el Gigante Alberdi. Viene complicado el asunto para Belgrano. Después también tenemos que el Bicho, Argentino Junior, cayó 2-0 frente a Talleres. Bueno, por lo menos una buena para los hinchas de la T, ganaron 2-0 allá en Buenos Aires. Y después tenemos un Rosario Central Estudiante de la Plata 2-1. ¿Sí? Esto en Rosario, el viernes. El domingo se suspendió Godoy Cruz River, obviamente, se suspendió el clásico más grande del mundo de barrio, que es San Lorenzo Huracán. Se asustaron lo de San Lorenzo, no quisieron jugarlo. Después ganó Vélez 2-0 allá en Santa Fe, le ganó 2-0 a Unión. Tenemos que Aldo Civi ganó 1-0 frente a Newell's Old Boys de Rosario, se fue de Felipe, renunció en Newell's. También tenemos San Martín de Tucumán 0-0 frente a Colón de Santa Fe. Y el puntero Racing en su cancha no pudo frente a Banfield y empató 0-0. ¿Sí? También quedó en veremos. No, hoy termina la fecha. Está a las 19 horas Defensa y Justicia frente a Tigre. Y a las 21:15 Lanús frente a Independiente. ¿Sí? Esto es por la fecha 13. La tabla de posiciones quedó Racing con 30 puntos, Atlético Tucumán con 28 y Huracán con 23, ¿sí? Pero dos partidos menos tiene Huracán, guarda, Huracán tiene dos partidos menos, así que le puede dar batalla. Después tenemos Defensa y Justicia también con 23, Independiente 22, Boca 21, Vélez 21, Godoy Cruz 19, Unión 19, Aldo Civi 19, Talleres 18, Banfield también con 18, River 16, junto a Estudiantes, Colón 15, Central 15, Tigre 14 frente con Gimnasia, San Martín de Tucumán 13, Newell's 12, San Silencio, San Martín de San Juan y Belgrano con 11, Patronato 9, Lanús 8, cierra el Bicho de la Paternal con 6 unidades. Y los promiedos hasta el momento desciende Belgrano, Patronato, Tigre y San Martín de Tucumán. Guarda con la B, guarda con Belgrano. Bueno, esto fue lo que pasó este fin de semana. También tenemos que contarles que jugó Instituto, ¿sí? Por la B Nacional, cayó 2-0 ayer domingo frente a Deportivo Morón con gol de Junior Mendieta a los 28 y a los 50 minutos. Sí, así que también, bueno, complicado el ascenso que tanto añora Instituto. También tenemos que jugó Racing de Córdoba, que lo hizo frente a otro club cordobés, que es el Sportivo Belgrano, y que perdió o empató. A ver, pará que se me salió. Empató 0-0 en un partido complicado. Bueno, parece ser que no le da del todo resultado el método a Mostaza Merlo, pero bueno, ahí está, tiene dos victorias, un empate y una derrota, tampoco está tan mal. Esto es por el Federal A, Racing de Córdoba por el Federal A. También tenemos que se está disputando la Copa Libertadores de Fútbol Femenino, ¿sí? La Copa Libertadores de Fútbol Femenino se está disputando en Brasil, en dos estadios, en la Arena de Amazonia y en el Estadio Ismael Benigno, en Manaus. El único equipo argentino que está disputando la Copa Libertadores es la Guay Urquiza, que ya disputó 3 partidos, tiene 2 empates y una victoria, lo que lo pone como un mejor segundo o un buen primero, no sé, complicado porque tiene 5 unidades junto con Iranduba, ¿sí? Que es el otro equipo que está junto con Cerro Porteño y Flor de Patria. Esos son los 4 equipos que están en la zona con la Guay Urquiza. Así que la Guay Urquiza se clasificó para los cuartos de final que van a arrancar el jueves, a ver, pará, ya te digo cuando arranca. Sí, este lunes se da los cuartos de final. Así que viene ahí por las chicas. Bien, estas son las informaciones que tenemos en lo que vendría a ser el fútbol grande de nuestro país. Todas las cosas que tenemos para compartir. Nos vamos al próximo tema. Vamos a escuchar a Las Taradas con Miss Bolivia. Y volvemos a analizar todo el quilombazo de esta super final que se tenía que disputar y no se disputó. Las Taradas, que no, que no. gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que dan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. Festejo Panamericano. 3 años de comunicación popular en el Valle de Punilla. Festejar el encuentro. La comunicación. Festejar. Radio Panamericana. Lo baila tu prima y tu hermana. Lo baila la abuelita y la pancha. Lo baila el vecino, lo baila Mariana. Actuamos en la Panamericana. Sábado 1 de diciembre desde las 21 horas en La Matera, calle Argentina 1100, barrio Panamericano, Huerta Grande. Festejo Panamericano, 3 años de comunicación popular en Punilla. ¿Te lo vas a perder? Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta. Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. Un camino bello. Un camino bello. Muy bien, y a las 13 y 11 minutos seguimos aquí en La Cancha que los parió desde Radio Panamericana y también por Radio Roja 90.1. Muy bien, y como habíamos continuando diciendo, dígame, al principio de este programa, íbamos a hablar un poquito de todo este quilombo que se armó con el tema de la super mega final del River Boca y de todo lo que esto trajo, ¿no? Como para los que no saben, que me imagino que lo saben todos y todas, hubo un gran quilombo a la entrada del micro de los jugadores de Boca, en donde fueron apedreados, justo en una curva, un lugar muy estratégico. donde bueno, fueron agredidos varios jugadores, hubo un lastimado, varios lastimados. Encima, en un gran mega operativo, la policía no tuvo mejor idea que tirar gases lacrimógenos en un micro que los vidrios estaban rotos. Obviamente el gas se va a meter para adentro, así que bueno, los jugadores de Boca también fueron afectados por la represión policial indirectamente. Algunos dicen que no, que fueron los hinchas de River que también tiraron gas pimienta, pero bueno, no sé, que digan lo que quieran. Lo que en los videos está todo lo que pasó, se ve claramente el quilombo que se armó y cómo liberaron la zona, ¿sí? Quedó en veremos el comienzo, el inicio del partido en sí. Parecía que sí se iba a jugar, que no se iba a jugar. En el medio se juntaron Donofrio y Angelici, presidente de River y presidente de Boca, junto con Domínguez, que es el presidente de la Conmebol, a llegar a un acuerdo para ver si iban a jugar o no este partido. Y tenemos acá algunas declaraciones luego de que se haya firmado lo que ellos mismos llamaron un pacto de caballero. Imagínense este pacto oscuro entre Donofrio y Angelici. Pero bueno, acá tenemos las palabras de los dos presidentes luego de que se firmara este pacto y fuera suspendido el partido, ¿sí? Bueno, como les decía, ahí vamos a tener el audio de Angelici y Donofrio luego de las declaraciones. Ahí lo tenemos. Quería anunciar que el partido se va a postergar para el día de hoy. Quiero que firmemos juntos el escrito que hoy es de dominio público, en el cual se quedó que se postergaba por hoy a las 5 de la tarde. Si no hubiéramos jugado ayer, a las 7:15. Así que cualquier cosa que ahora me estén agregando a esto sería falta de palabra, sería realmente algo que me imagino que no es válido, que no es lógico. Se firmó un acta, que yo generalmente cuando doy la palabra cumplo porque tengo una sola manera de pensar, pero un acta que era un pacto de caballero, que era entre tres, donde yo la leí, sé lo que firmé, pero también hice agregar al final que era igualdad de condiciones, y la igualdad de condiciones hoy no estaba, no es que firmé como salió hoy y alguien lo filtró a la prensa, yo el mío todavía lo tengo en el bolsillo, te saco, todavía no lo saqué el papel, pero sí leo antes de firmar. Bien, ahí escuchamos las palabras de Daniel Angelici y de Donofrio, presidente de River y de Boca respectivamente, luego de haber firmado un pacto de caballeros de que se iba a jugar en igualdad de condiciones, ¿no? Eso es lo que decían. En el medio, el testigo, el que hizo de escribano, fue ni más ni menos que Domínguez, que es el presidente de la Conmebol. Ok, hasta ahí todo bien. Bueno, a la hora abren las puertas del Monumental. ¿Sí? Abrieron las puertas Monumental para que entrara la gente de River. Después se suspendió. Ahí se armó otra vez quilombo. En el medio de esto culpan a los barras, ¿no? Dicen, no, salió. Hubo una conferencia de prensa de Larreta, del jefe de gobierno porteño, donde culpó directamente a las barras. Porque habían hecho, la policía de Buenos Aires había hecho un operativo, un allanamiento, donde encontró un montón de guita y de entradas, ¿no? Bueno, en ese medio del quilombo, el tipo decía que la culpa era de los barras. Y la culpa era de los barras y que ellos como policías no tenían nada que ver. Entonces, tampoco era culpa del club, tampoco era culpa de la policía, era culpa de los barras. Pero ahora, yo lo que quería analizar para la gente es lo siguiente. Las barras, encontraron las entradas. ¿Quién se la da la entrada? Donofrio, ¿quién se la va a dar? Como la 12, ¿quién se la da? Angelici. Obviamente no es que la barra va a la oficina de Angelici, se lo da alguno de ahí, el de seguridad, qué sé yo, no importa, pero lo liberan ellos. No es que no saben de esto, no es que no sabían, no es que no sabían que los tipos habían sido allanados y que estaban calientes. No es que ahora Caverna Godoy, que dicen que es el jefe de la barra de River, que no se conocen, que no sabían, que le dijo, che, me reventaron, te voy a hacer quilombo. No es que no se liberó la zona para que puedan haber, para que se pueda suspender, porque esto es todo negocio. Esto es un negociado en, como todo, en pirámide, a grande escala y en menor escala, donde ganan chicos y grandes, donde ganan todos, ¿sí? Y en el medio, Macri no salió a decir nada. Pero yo le recuerdo, Macri, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De ser presidente de Boca. ¿Quién es Angelici? El mejor amigo de Macri. Entonces tampoco es que no saben. ¿Cómo puede ser que no sabían? Nadie sabía nada, ninguno tiene la culpa. Nadie tiene la culpa, nadie sabía nada. Bueno, esto generó un montón de quilombo, en el sentido de darnos cuenta de que muchas de las cosas también somos culpables nosotros, porque sí, tal vez hubo 20, 30 que fueron a tirar piedra, pero después hubo un montón de gente que también tiró piedra, un montón de personas que se sumaron a eso, que siguieron el malón. Bueno, tenemos un problema social que queda en evidencia, y en este caso es bastante más peor, bien hablado el español. ¿Por qué? Porque quedó en evidencia a nivel mundial. O sea, había 80 países, 80 países representados en los medios, siguiendo esta gran final. O sea, quedó evidenciado. Menos mal que no vino Vladimir Putin a ver este partido, porque nos bombardeaba con lo violento que el guaso este nos bombardeaba. Así que bueno, esto fue lo que pasó en la superfinal. ¿Y qué es lo que nos queda? Que otra vez, o sea, por un lado somos víctimas, y por el otro lado también generamos este tipo de quilombos, ¿no? Somos parte y lo generamos. Somos víctimas por parte de toda la represión y por parte de este gobierno, que obviamente fue alimentando un montón de enfermedades que tal vez nosotros teníamos. Bueno, esa gente se abusó y lo usó para su poder. Pero en el medio de todo este quilombo, que no pone contento a nadie, donde hubo un montón de sueños de hinchas de River y de Boca que realmente creen en el fútbol, en la inocencia de estos grandes espectáculos, donde la gente todavía cree que esto es así, que no se arregla en un escritorio, sino que salen 11 gladiadores a correr atrás de una pelota. Hay personas que todavía tienen esa visión del fútbol. Lamentablemente no es tan así, pero hay gente que tiene esa visión, y les voy a dejar con una entrevista a un hincha de River minutos después de que minutos después de que se decidiera que no se iba a jugar el partido, ¿sí? Un hincha de River en una entrevista nos decía esto. Lo único que quiero decirle es que aguante River, soy hincha de River, pero a lo de Boca, perdón por lo que les pasó hoy, porque nadie se lo va a decir. Yo como hincha de River, mi hermano es de Boca, y a mi hermano lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todo eso, ¿entendés? Un poquito de civilización, tengamos civilización. Siendo civilizado, vamos a crecer todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados, un poquito, pensar. Bien, papá. Gracias, muchas gracias. Muy bien, quedó claro el mensaje. Por lo menos hay gente que se da cuenta de que ese es un hincha, creo yo, que de esos hinchas que todavía sigue pensando de que esto puede cambiar, ¿no? De que también nosotros somos parte, nosotros y nosotras somos parte de todo esto, ¿sí? De que lo podemos hacer cambiar, que depende de la sociedad, y que mientras los negociados arriba sigan, nosotros seguiremos siendo víctimas en tanto y en cuanto no participemos de las cuestiones. Por eso invitamos a todos y todas a participar de los clubes chicos, de todas las disciplinas deportivas que se practiquen en el Valle de Punilla, apoyando a los jóvenes, a los adultos, a todas las personas que hagan deporte, por lo menos en ese ambiente lo planteamos desde aquí, de la cancha que los parió, porque desde abajo es que se va a poder empezar a limpiar todo este tipo de cuestiones que tanto nos sorprenden, que tanto nos enojan, pero que muchas veces sentaditos desde casa, mirando una programación, ya sea de cable o de internet o lo que sea, es muy difícil de cambiar. Así que este es el mensaje de la cancha que los parió para todos y todas. Si lo de que está pasando afuera no te gusta, y bueno, participemos porque somos parte. Y y nos vamos al último tema y volvemos y cortamos con esto. 1:21, ¿eh? Ya nos vamos. Festejo Panamericano. Toca Trío Chuncano. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está. Con surco, sin surco, da igual. Mismo semilla va a germinar. Festejar el encuentro. La comunicación. Festejar. Te esperamos el sábado 1 de diciembre desde las 21 horas en La Matera, calle Argentina 1100, barrio Panamericano, Huerta Grande. Festejo Panamericano. 3 años de comunicación popular en el Valle de Punilla. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está. Con surco, sin surco, da igual. Nuestra semilla va a germinar. Toca Trío Chuncano. Estás escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, 1:26 de este hermoso lunes con lluvia que nos permite que se riegue todo el vallecito, que se llenen los ríos y los diques. tenemos para decir que ya nos vamos, que la cancha que los parió llegó hasta acá, que hasta acá nos dio la fuerza y la energía, que si todo sale bien nos vamos a estar encontrando el lunes que viene, ¿sí? Con, bueno, ya varios, tal vez habiéndose jugado una final, vaya a saber qué es lo que va a pasar de acá una semana. Nadie sabrá, con todo este quilombo nadie nos puede prometer nada, ¿sí? Así que bueno, lo que sí sabemos es que si todo sigue funcionando y acá no nos cortan la luz, la cancha que los parió estará de nuevo el lunes que viene. Le agradecemos a todo el colectivo de Radio Panamericana FM 99.3, una masa, realmente una masa. También a la gente de Radio Roja FM 90.1, allá en el sur de nuestro querido valle, en la República de Casa Grande, el mejor lugar del mundo. También agradecemos a la gente de Radio Roja. Y por supuesto a mi familia y a todos los amigos, las amigas y toda la gente que nos escucha desde todo el valle, ¿sí? Así que bueno, agradecemos. Quédense con aquí escuchando Radio Panamericana. Ahora a las 14 arranca Acá No Se Duerme Nadie, con todos los contenidos que existen ahí. Después tenemos a las 17 Cerca de la Revolución, con el programa de rock. Todos estos programas están todos los días a las 14 y a las 17 horas. Después a las 20 quédese con Les Inestables, que eventualmente este lunes no va a estar, pero todos los lunes podemos disfrutar de Les Inestables, el programa de los loquitos, de la gente linda de allá del hospital de Córdoba. También tenemos a las 21 Resumen Latinoamericano, un programa interesante con todo el quilombazo que tenemos en nuestro querido continente. Y ahora nos vamos con una música. Déjame que te lo busque mientras escuchamos a Tim Maya. We are gonna rule the world. Don't you know? Don't you know? We're gonna put it together. Won't you put it together? We're gonna put it together. Muy bien, gente, 13 y 28, nos vamos hasta el lunes que viene, escuchamos Orillas, Son de Cuba, hasta el lunes que viene, gracias.